Pista 4. 1. Andrew ya compró los boletos de autobús. 2. Ya lavó la ropa. 3. Todavía no ha sacado dinero del banco. 4. Todavía no ha comprado la comida. 5. Ya compró las pilas. 6. Todavía no ha llamado a su mamá. 7. Ya empacó. 8. No ha buscado su pasaporte.